A continuación vamos a escuchar la palabra de Juan Villoro. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a los compañeros del EZLN por la invitación y la oportunidad de estar aquí, a los compañeros de del CIDES y Universidad de la Tierra, los compañeros de la AC, llegó la hora del florecimiento de los pueblos, y por supuesto Marichu y los compañeros del Consejo Indígena de Gobierno. Se hablaba en la parábola que nos acaba de leer el subgaleano de los superpoderes, y alguien que sin duda los tiene es la organizadora de los ciclos de cine que vamos a ver aquí durante estas jornadas, que es Carolina Coppel, que me ha encomendado a mí, no me pude negar, de acuerdo con sus superpoderes, a decir unas muy breves palabras sobre las películas que acabamos de ver. Ya los directores van a hablar de ellas mismas, y hacer una breve presentación de uno de nuestros invitados, el escritor norteamericano Paul Thoreau. Entonces, muy brevemente, creo que acabamos de ver en la historia de Tobías esta lucha de alguien que parece absolutamente desfavorecido, pero que tiene también su propio superpoder. Un niño tricky que logra hacer algo que parece absolutamente imposible en un deporte caracterizado por la tiranía física. La defensa zapatista sabe que una de las virtudes del fútbol es que es un deporte democrático, porque cada quien puede descubrir una pequeña picardía que lo destaque al margen de las características físicas. Se puede ser muy bajito y ser Lionel Messi, o espigado y no muy fuerte y ser Franz Beckenbauer, pero en el básquetbol parecería que todo está determinado por la altura de los jugadores, y vemos nosotros que Tobías es un jugador pequeño que logra un triunfo absolutamente excepcional. Y creo que esta película nos brinda una extraordinaria metáfora del heroísmo que tiene que ver con el pensamiento zapatista, porque partidos como los que ganan los triquis no los ganan porque ellos repentinamente y por ensalmo se conviertan en seres más fuertes, sino que los ganan siendo más débiles. Queda clarísimo que la determinación física no juega un papel, sino que es la voluntad y la imaginación lo que decide. Entonces, la fuerza de los débiles es justamente lo que pone en escena este extraordinario documental, en escenas paralelas que nos llevan también a la familia, no menos heroica que el propio niño jugador que llega hasta la Barcelona, que fue sede de los Juegos Olímpicos, y que desde la casa y el fogón mantienen viva la flama de la confianza y de la esperanza. En un momento en una iglesia se dice: la esperanza es lo que no se ve, si se ve, deja de ser esperanza. Entonces, creer en lo que no se ha podido conquistar es la misión del utopista, y eso es justamente lo que nos han enseñado los compañeros zapatistas, y es lo que vemos nosotros en las proezas de este niño descalzo. Ya los directores hablarán más de esta película. Y luego tenemos Somos Lengua, película que está dedicada al gran escritor mexicano Daniel Sada. Aparece en un momento en el desierto un ejemplar de él. Él escribió una larga novela, Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, sobre un fraude electoral, y toda la novela está escrita en octosílabos, que es la respiración normal de nuestra lengua. Muchas veces no nos damos cuenta, pero nosotros hablamos en octosílabos. De hecho, el título de esta novela, Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, son dos octosílabos. Y los representantes vivos y modernos de esta lengua son los raperos y hip hoperos mexicanos. Entonces, hemos visto en este documental a los nuevos rapsodas que cuentan nuestras historias. La palabra rapsoda quiere decir originalmente tejedor, es el que teje, el que sutura las historias de la tribu y las repite de manera oral. Estos son los raperos que han asumido un papel que no necesariamente asume la poesía mexicana, que en ocasiones es exageradamente académica, o que se preocupa de problemas formales, alejándose muchas veces del acontecer. En alguna ocasión he visto a poetas mexicanos pedir disculpas por leer en público un poema que tiene tema social, pensando que este tipo de denuncia no le corresponde a la poesía. Pues bien, ha sido en el rap donde esta forma de la poesía ha encontrado una expresión viva y duradera. Entonces creo que hemos visto una extraordinaria enciclopedia puesta en movimiento de esa lengua de barrio, esa lengua de abajo, es una lengua urbana, pero que también establece puntos de contacto con el pensamiento y la imaginación zapatista, la crítica de los poderes, la crítica de la violencia, la crítica del dinero, la crítica del consumo y por otra parte la exaltación de la resistencia, la exaltación del grupo, de la solidaridad, de la tribu y por supuesto de la palabra. Entonces creo que también ahí, en un entorno muy distinto al que estamos ahora, encontramos un espejo distante de estos mensajes zapatistas que desde 1994 nos han hecho pensar de manera diferente. Y hechos estos comentarios que ahondarán los propios directores de las películas, quisiera simplemente decir unas cuantas palabras sobre uno de nuestros invitados, que es el escritor norteamericano Paul Thoreau, sin duda alguna el principal escritor de viajes vivo ahora en el planeta. Y cuando digo escritor de viajes, no me refiero a alguien que escriba libros turísticos, sino que alguien que va a vivir a los lugares. Vivió largos años en África y ha recorrido todos los trenes del planeta, el transiberiano, el transmanchuriano, el expreso de Oriente, el de la Patagonia y también la agraviante bestia mexicana. Escribió un libro maravilloso sobre las terribles relaciones que pueden existir entre los escritores, La sombra de Sirvidia, sobre el premio Nobel, uno de sus mejores amigos, que por momentos fue un enemigo íntimo, V.S. Naipaul. Este libro es un manual de supervivencia para escritores. Su novela La costa de los mosquitos fue filmada con enorme éxito. Le interesa mucho el cine, también por eso le hemos pedido que haga algún comentario sobre las películas. Pero sobre todo queremos que nos diga algo de por qué está aquí con nosotros en México, qué está escribiendo. Su libro más reciente es Sur Profundo, sobre los pobres del sur de Estados Unidos, los pobres que de alguna manera explican el triunfo de Donald Trump. Y después de haber documentado, investigado la vida de los pobres del sur de Estados Unidos y con el triunfo de Donald Trump, Paul Thoreau decidió escribir sobre el enemigo imaginario del mandatario más poderoso de la tierra, Donald Trump, y venir a México. Lo ha hecho en muchas ocasiones, lo ha recorrido de principio a fin, está conviviendo con nosotros y parte de ese proyecto es esta estancia aquí entre nosotros en la Universidad de la Tierra. Alguna vez el escritor norteamericano Ambrose Bierce dijo: ser un gringo en México, eso es eutanasia. No siempre sobreviven los gringos entre nosotros y en ocasiones se encuentran una muerte merecida, pero hay excepciones a esto, hay excepciones que representan la conciencia crítica de los Estados Unidos, que representan la lucidez en medio del imperio. Una de esas excepciones es Paul Thoreau. Muchas gracias.